amor me levanta, tu gracia me rescata, tu presencia me acerca a ti. Mi alabanza te exalta, mi alma te adorará y mi fe me acerca a ti. Y tus alas me dan fuerza para alcanzar el cielo. Tu amor me da esperanza cuando yo me siento lejos. Cuando estoy perdido, tu palabra es mi consejo. Todas estas cosas son para mí. Acercarme de ti. Refugio, tu misericordia es mi consuelo, tu muerte me acercó a ti. Mi corazón te recibe, mis labios te adoran, mis manos te alcanzan, mis pasos te siguen, mis ojos se sacian de tus maravillas y todas estas cosas me acercan más de ti. Tus alas me dan fuerza para alcanzar el cielo. Tu amor me da esperanza cuando yo me siento lejos. Cuando estoy perdido, tu palabra es mi consejo. Todas estas cosas son para mí. Acercarme de ti. Estas cosas son para ti. Todas estas cosas son para ti. Acercarte de mí.